Los negros fumancheros no se pueden rescatar. La mano bien arriba, lo que quieran es caviar. Y la banda se haciendo palma, no se puede rescatar. La pibita está zarpada, no se puede rescatar. Al ritmo de la murga no se va a poder parar. La pibita está zarpada, no se puede rescatar. Al ritmo de la murga no se va a poder parar. Está la cumbia, se anda gira. El que no salta es policía guachí. Salta de policía guachín.